Bueno, Félix, 1-0 en Jaca, un resultado injusto quizás. Bueno, no se puede saber lo que hubiera pasado si no se hubieran dado las circunstancias que se dieron, ¿no? Pero bueno, durante el partido yo creo que no se puede hablar de un resultado muy justo porque no fuimos inferiores en casi ningún periodo del partido. Quizá el primer cuarto de hora no estuvimos muy finos en el control del balón, en el toque corto, pero el resto del partido, sobre todo la primera parte fue muy, el resto de la primera parte fue igualada y la segunda parte fue nuestra por completo, ¿no? Los últimos 5 minutos quizá no, pero durante 40 minutos de la segunda parte con un hombre menos desde el minuto 10 o 12 hicimos un buen partido, no merecimos venir de vacío, seguro. Porque el Jaca no, el Getaro no fue el equipo quizás que esperabas, no fue un equipo que quiere luchar por el ascenso o que merece estar allá arriba, no sé, ¿hasta qué punto te dio la sensación de que no era tan equipo como? Bueno, es difícil, ¿no? Ellos no hicieron tampoco tan mal las cosas. Si tuvieron ahí 20 minutos de inicio fuertes, se les puso el partido como se les puso. Bueno, yo creo que la segunda parte quizás fueron muy conservadores. No sé si porque no pudieron o no, o se conformaron un poquito con el resultado. Pero bueno, sí, el caso es que el peso del partido lo llevamos nosotros, ¿no? Ya te digo, con uno menos, pues extraña un poco, ¿no? Pero bueno, no es un mal equipo, eso seguro. Tiene fuerza, tiene veteranía, tiene jugadores de calidad. Van de izquierda muy bien, los dos puntas también, Mayra arriba peligrosísimo, los centrales estuvieron serios, me parece un muy buen equipo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros creo que hicimos también un buen partido. ¿Qué nos faltó para conseguir quizás un punto de Jaca? Nunca se sabe lo que te puede faltar, ¿no? Entre otras cosas, meter la pelota, tuvimos ahí dos o tres ocasiones que no fuimos capaces de concretar, y luego por las circunstancias del arbitraje, los nervios, todo hizo un poco, es difícil saber qué nos faltó. Nunca se sabe. El equipo estuvo bien, en líneas generales hizo un buen partido, trabajó muchísimo, corrió muchísimo. En la segunda parte tuvimos muy buen trato al balón, lo llevamos por abajo en casi todas las ocasiones. La banda derecha entró hasta arriba, los laterales se incorporaron, en el centro del campo se trabajó, se presionó. Yo creo que hicimos un buen partido en líneas generales. ¿Cómo estaba el vestuario después del partido, después de este jarro de agua fría? Bueno, pues el vestuario estaba muy dolido por la actuación arbitral, ¿no? Eso fue lo que más dolió y lo que más marcó, ¿no? Porque nos pita ahí un penalti al minuto 10, que si en el campo había 300 espectadores, contando jugadores y gente de los clubs, que hubiera 350 personas, yo creo que la única persona que vio el penalti fue el árbitro, ¿no? Estoy completamente seguro que los otros 349 ni por asomo hubieran pitado penalti, ¿no? Entonces, penalti y expulsión, quieras o no quieras, acabas perdiendo 1-0. Hay otro par de decisiones, hay polémicas. El vestuario, de entrada, lo que va a pensar es que el árbitro te ha hecho mucho daño, eso es seguro, ¿no? Luego, pues con las horas, pues irán pensando ya en las cosas que se hicieron bien, si se jugó mejor, si se jugó peor, las ocasiones que tuvimos, en qué tenemos que mejorar. Bueno, pero de entrada, al acabar el partido, seguro que lo que piensan es en el árbitro. En cualquier caso, bueno, seguimos estando arriba y ahora viene el viaje otra vez fuera. Bien, vamos a Biescas. ¿Cómo se prevé este partido contra un rival Bueno. que está por abajo y que, bueno, lucha por el. Sí, un equipo que está abajo, sí. Bueno, nosotros vamos a ir a por los 3 puntos, como siempre, ¿no? Estamos ahí arriba todavía, estamos contentos como estamos jugando, como lo estamos haciendo. Bueno, a trabajar esta semana para intentar ir a Biscas y tener los 3 puntos. Yo estoy convencido de que lo podemos hacer bien, de que vamos a ganar muchísimos partidos y que vamos. Hombre, si el equipo da la medida que dio el otro día, los puntos tienen que llegar como han estado llegando hasta ahora, ¿no? No tengo muchas dudas. Esperemos que no bajemos en el rendimiento. Pues será importante conseguir algo positivo porque después vendrá a casa la universidad y vamos a ver, tenemos dos partidos ahora fuera en casa que nos pueden quitar descolgar si no somos, si no estamos bien y Bueno, perdemos. sí, si perdemos nos descolgamos y si ganamos Estamos descolgamos arriba. a los otros, nunca se sabe. Claro que todos los partidos son importantes. Si Viescas es un partido difícil, como todos, el contrario también juega, también corre, seguro que nos lo van a poner difícil, pero el equipo está jugando bien, ya te digo, está corriendo muchísimo, seguimos siendo un equipo muy difícil. Estamos hablando de Jacetán, un equipo que arriba tiene muchísima calidad y nos hace 2 ocasiones en 2 penaltis al minuto 17. Y la segunda ocasión que chuta a portería puede ser el minuto 85, ¿no? Ya acabando el partido. O sea que entre todo ese tramo de partido ni se acercó a nuestra portería, ¿no? Si seguimos así, pues se lo pondremos muy difícil a todos, a todos. Da igual que sea el Biescas, que sea la Universidad, cada uno tiene sus dificultades, cada uno te motiva de una manera, juegas en campo contrario, en campo propio, todo influye, ¿no? Pero vamos, yo estoy convencido que el equipo, si sigue así, acabaremos, no vamos a decir segundos, porque es muy difícil, Pero vamos a intentarlo y yo creo que el equipo si trabaja, sí puede dar la cara perfectamente y estar con los, al final con los de arriba. ¿Recuperamos gente para este partido? ¿Tenemos cómo Sí. andamos? De entrada, perdemos a Manel por la roja directa, perdemos a Isma, que es la quinta tarjeta. No sé si perdemos a alguien más por acumulación de tarjetas. Me parece que no, seguro es Manel y Isma. No sé, no sé. Me parece que había otro, ahora mismo no recuerdo. Y recuperamos seguro a David Gaspeña. Espero que Rander también ya entre en esta semana. Y bueno, a lo mejor alguno de los lesionados. Bueno, no sé. Entrada la otra semana también ya empezó, jugó unos minutos Cristian Brian, que es importante que vaya entrando gente. Cierco también jugó la segunda parte. Quizá Palau, quizá pueda entrar ya esta semana. Yo creo que Alberto y Román todavía tendrán que esperar alguna semana más. Bueno, sí vamos recuperando gente importante para el equipo, seguro, poco a poco. Pues bueno, Félix, hablamos el lunes que viene sobre este partido contra el Biescas. Que haya suerte. Muy bien, gracias, Oliver. Un Hasta luego. saludo. Adiós.